Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Martes, 22 de agosto. De pie, a tu derecha, está la reina, vestida de oro y de brocados. Oremos. Dios nuestro, que constituiste, madre y reina nuestra, a la madre de tu Hijo, concédenos, en tu bondad, que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que hablaban nuestros padres, cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo, el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo, y tú derrotarás a todos los madianitas, como si fueran un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura. Ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego, el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo. No temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó «La paz del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 84. Escucharé

falsas iglesias pentecostales, casas de Dios que solo están diciendo que debemos de tener riqueza para alabar a Dios y que lo alabamos a través de esto. La alabanza a Dios puede hacerla cualquier persona, tenga o no tenga. Y la bendición de Dios sí existe, pero no es una condición para ser cristiano. Lo que importa es seguir el llamado del Señor y dejarse a sí mismo. Hoy estamos nosotros con esta historia de Gedeón. Gedeón quiere decir guerrero poderoso, uno de tantos jueces de Israel, ¿no? Dios suscitaba un juez, no ponía un juez, o sea, un salvador, libraba al pueblo de los enemigos, pero después el pueblo volvía a caer en su pecado. Como dice aquí, la gente volvió a caer en el pecado, en fin. ¿Qué sucede? Gedeón es alguien que no quisiera como perder lo que tiene. Dios esté contigo, le dice el ángel. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? O sea, este Gedeón era muy sincero, ¿no? Pero cuando el Señor le dice, tú serás instrumento para salvar al pueblo, él va a su casa, prepara un cabrito, hizo unos panes con levadura, lo pone en una canastilla, se lo da al ángel y después el ángel le dice, no, toma sobre esa roca y derrama el caldo y se convierte en un sacrificio. ¿Qué has sacrificado tú? ¿Qué he sacrificado yo? Como digo, no son las cosas únicamente. Gedeón tuvo que renunciar a su proyecto de vida. Era un joven, era una persona que tenía una ocupación. Por eso en el Evangelio, cuando el joven rico se va triste, Jesús dice, qué difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Yo recuerdo que una persona me decía, ¿entonces las agujas eran muy grandes y los camellos muy pequeños? No, no. Es una comparación de choque, ¿no? ¿Cómo es posible que pasara un camello por el agujero de una aguja, el ojo de una aguja? Quiere decir, hay dificultad. Pero esa dificultad no la crea la riqueza en sí misma, sino el apego, la idolatría. Como dice Papa Francisco, que siempre nos recuerda que estamos cerca de los pobres para poder servirlos, para poder encontrarlo a él en ellos. De modo pues que Jesús dice, sí, tendrán recompensa, pero dichosos aquellos que muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿encontramos todavía gente como Gedeón que tan sinceramente se pregunta, pero tan generosamente deja todo para servir a Dios? Siempre encontramos un pretexto, no tengo tiempo, hasta la salud a veces puede ser un pretexto. Bueno, ¿tenemos esta entrega al Señor como este joven? Y en segundo lugar, ¿qué es aquello que a ti te impide entrar en el reino de los cielos? Ese camello grande que no puede pasar por la aguja, puede ser lo material, puede ser el deseo de la fama, el afecto, el egoísmo. Hay tantas cosas, pero dichoso el que logra renunciar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que promete una recompensa, sí, inclusive en este mundo, pero también habla de persecución, y le decimos, oh Cristo, libra a tu iglesia y libra a los cristianos que la formamos de querer una compensación material, como ofrecen tantas falsas iglesias de prosperidad. Si no hay prosperidad, entonces eres maldito de Dios. No, Señor Jesús, tú sabes que lo más importante, lo que tú nos pides es el corazón, la acción del bien, el amor al hermano. Haz que podamos purificarnos a la hora de seguirte y ser capaces de renunciar a todo aquello que lo impide. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 84 dice: escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. ¿Esto quién puede decirlo? Puede decirlo Gedeón y los apóstoles de Jesús también, que dejaron todo para seguirlo. Era gente que no tenía muchísimo, pero no eran miserables. Tenían su empresa de pesca, su barco, sus redes, su familia. Bueno, dejar, porque se escucha la palabra. La palabra siempre es una llamada. La palabra no es para tu vecino o para aquel otro, es para ti, es para mí, en primera persona. Imaginemos a Jesús que está hablando de la recompensa que se puede tener, pero sobre todo dice que será con persecuciones y que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ojalá escuchemos esa voz, digamos, escucharé las palabras del Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, en la acción, hoy queremos pedir por todos los cristianos, los católicos, especialmente los jóvenes. La juventud tiene hoy siempre capacidad de amar, pero tiene mucho miedo. Miedo al compromiso del matrimonio, miedo a dejar su zona de confort, se dice, ¿no? Desinstalarse. Ya el Papa decía en la jornada de la juventud que ser como María, que se apura, deja lo que está haciendo de comodidad y va a servir. Que haya jóvenes que se escuchen la llamada del Señor. En segundo lugar, pidamos por todos estos hermanos nuestros, ¿no? El evangelismo ha caído en el Antiguo Testamento. Todo es el Señor te bendecirá, te dará seguridad habrá cuando la policía funcione. Te dará riqueza, habrá riqueza cuando tú trabajes. Es decir, hay cosas que son una trampa religiosa que se está predicando hoy como recompensa ya en la tierra por creer al Señor. Que nosotros podamos siempre con fe y naturalmente recordando que hoy celebramos a María Reina. María lo dejó todo lo que tenía y ahora es coronada Reina del Universo, como decimos en el Santo Rosario, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.